Polifonía Nocturna. Carlos Bonimelli, en Nacional Rock. Tal vez esta sea una de las historias más tristes que se puede contar dentro de las historias del rock en la Argentina. Es la historia de un músico que terminó por propia voluntad con su vida en una Buenos Aires que hoy se nos escapa. A Buenos Aires se escribió alguna vez Dalmiro Sáez, a la Argentina en general. No llegaron con las oleadas de inmigración los mejores, sino los peores. Llegaron los locos, los fugitivos, los hambreados, los perseguidos, porque la primera opción de aquellos que emigraban del mundo nunca fue la Argentina. La Argentina, en todo caso, era la opción de los desesperados. En los años 80 del siglo XX, es decir, hace un montón, pero ayer no más, a aquel país que también se llamaba Argentina y aquella ciudad de Buenos Aires que se parecía bastante a esta, pero era otro, llegó uno de los locos, de los desesperados, de los fugitivos, de esos que, por no tener nada más que perder, venían hasta el culo del mundo, como a él le gustaba decir. El documento decía que se llamaba José Luis Meso Ugarte, pero nadie en la Argentina lo conoció por José Luis Meso Ugarte. ¿Acaso por problemas que tenían que ver con la ley? Tal vez, decían, por una causa por tráfico de estupefacientes en Inglaterra, una huida y una búsqueda. El hombre se hacía llamar Meso Vigarrena. Y Meso Vigarrena vivió los últimos 8 años de su vida como Luca Prodan, más o menos. Solo que en lugar de morir por una sobredosis de heroína como Luca, en San Telmo, bien a lo vasco Meso eligió colgarse de un árbol, de un roble, en los bosques de Palermo, cerca de Canal 7. Cuando se colgó de un roble con una soga que llevó durante semanas en una mochila y que le mostró a mucha gente, me incluyo entre la gente que vio la soga con que Meso decía que se iba a matar sin que casi nadie le creyera. La compañía multinacional con la que había firmado un contrato por 3 discos tenía recontra demorado el segundo de esos discos. Y Meso, que se había asustado muchísimo unos días antes de su decisión final, porque en la casa donde vivía, en el centro de la Capital Federal, un comando de una división de la Policía Federal hizo un procedimiento para detener a alguien a quien acusaron ser miembro de la IRA, del Ejército Republicano Irlandés, y decidió salir corriendo con un bolsito de esa casa e irse a vivir a otra parte. Había versiones que decían que él era de la ETA y que era un contacto de la ETA española del País Vasco, de donde él provenía, entre Buenos Aires, Montevideo y Bilbao. Creyendo que el disco no iba a salir nunca y preso de una crisis personal en que tal vez sus adicciones también mandaban, decidió ir a visitar a San Pedro. Irónicamente o no, el sello publicó unos meses después el disco final, solo que cambiándole la tapa. La tapa, en uno de los peores gestos de mal gusto de la historia de la discografía argentina, muestra un árbol, el árbol donde se colgó el músico afectado porque ese disco no salía, con una luz cenital que cae sobre una rosa. Meso Vigarrena llegó a grabar entonces sus discos como profesional, sus únicos 2 discos como profesional en la Argentina, para convertirse rápidamente en una leyenda. En rigor ya lo era cuando vivía acá. Meso había hecho una vida de aventuras de verdad, huyendo del País Vasco en plena dictadura del franquismo. Había vivido en Inglaterra, donde asaltó un banco y puso una bomba y terminó preso con Joaquín Sabina. Había vivido en la misma habitación de Sid Vicious, antes de que Sid Vicious se tomara el piro del mundo en el Londres de los punks. Había trabajado en Escocia en una plataforma de petróleo en el mar, y de eso hablaba con Luca Prodan, imitando el acento escocés. Había hecho un largo peregrinaje por América Latina, entrando por el norte, hasta llegar a vivir en Venezuela, donde él solía decir que tenía un hijo, y en Brasil, donde había grabado con Chico Buarque de Holanda y Milton Nascimento. Se había radicado un tiempo en Montevideo, ciudad a la que llamaba la Catedral del Ritmo, y ha interactuado con Hugo y Osvaldo Fattoruso, los fundadores de los Shakers en Argentina. Era normal verlo en lugares donde Luca Prodan o el Indio Solari o Miguel Abuelo actuaban e intercambiaba con todos ellos. Pero la paranoia de la policía que la perseguía desde los incidentes en Londres, su propio carácter un tanto brutal, bien vasco, su tendencia a no dormir, acumulando horas y horas y horas y horas de trajín, le hicieron mella en el alma y en el cuerpo, hasta que en el Buenos Aires de Menem presidente terminó colgado. Han pasado de eso más de 20 años. En el medio hubo un documental de la televisión sobre vascos famosos en el mundo. Sus discos nunca más se editaron, pero sus canciones han seguido girando en el mundo. Acaba de morir en Cuba de un ataque cardíaco a los 51 años Vicente Feliu. En uno de sus últimos discos, un disco que en rigor registró en vivo y que se publicó más tarde en la Argentina, Vicente Feliu cantó la que tal vez sea la canción más versionada, la que cantaron, por ejemplo, Baglietto, la que sabe de memoria Joaquín Sabina, la que grabaron algunos grupos en la Argentina, del vasco Meso Bigarrena. Es una canción que compuso hablando de su pequeña ciudad cerca de Bilbao. La canción habla del barrio y de la historia de los amigos que soñaban con asaltar un banco, como él mismo haría un poco más adelante en Londres, y terminaron dándole vueltas en la vida. Tenemos el disco de Santiago Feliu con la versión en vivo de En mi barrio, y vamos a empezar este programa de recordación, de homenaje a la figura de Meso Bigarrena, y de presentarlo para quien no pudiera, escuchando al que tal vez sea su tema más popular. Tal vez escuchar una canción por Juan Carlos Baglietto. ¿Cómo le va, Fede Benítez? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Escuchando una historia que es una historia de película. De película, exacto, sí. Joaquín Sabina se enteró en Buenos Aires mientras hacía una entrevista periodística a la muerte de su amigo y compuso dos temas. Uno lo grabó con Fito Páez, ya lo vamos a escuchar, y el otro lo grabó como solista pensando en aquel amigo con que asolaba las noches en un Londres donde todo parecía quedar por hacer, con el que compartió las aventuras citadas y algunas aún más peligrosas que traficar y asaltar. Y siempre se refugiaba en la cara del vasco a la hora en que la cosa venía jodida en la noche de los punks en Londres, porque Meso Bigarrena acumulaba en su rostro la mayor cantidad de cicatrices que uno pudiera imaginar. De hecho, había una que le cruzaba completa la cara. Él decía que se la había ganado en una pelea a cuchilladas. Su familia decía que se había caído de chico, muy chiquito, cuando empezaba a caminar sobre una pelela de metal y se había hecho tremenda cicatriz. Como quiera que fuera, aquel vasco daba tanto miedo que si Sabina tenía que pelear en Londres, lo mandaba primero al vasco y ya nadie quería pelear. Este es Santiago Feliu en La Habana, cambiando un poquito la letra al final, haciendo En mi barrio, de Meso Bigarrena. En este barrio. Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco. Mas al llegar otro febrero, soñaban con fugarse en un barco. Año tras año se iban yendo así, creyendo que la vida era un velero. Año tras año quedaban aquí, crucificados en un sumidero. Uno se hizo maricón y el otro se hizo marino mercante. Aquel cree en la revolución mientras su hermano es un traficante. calle en calle los muchachos van buscando hembras para el aguante. Lunes tras lunes se repite igual, a esta vida ya no hay quien la aguante. Dicen que quieren rock and roll y algunos hasta se fuman un porro. Hay quien sueña con Washington y hay quien anda con la cara del perro. En este barrio también está el que se caga en todo y hasta en Nueva York. No adora el dólar y claro lo ve, que ese norte no es la solución. Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco, pero al llegar otro febrero soñaban con fugarse en un barco. ¿Quién se quedó? Critica al que se fue, y todo el mundo sabe lo que pasa. No sé si ya me quedo, si me iré, ya me cansé de mi barrio y mi casa. No sé si yo me quedo, si me iré, ya me cansé de mi barrio y mi casa. Y aunque yo sé que de Cuba nunca me iré, ya me cansé de mi barrio y mi casa. Nocturna, lunes a viernes a las 23 por Nacional Rock. Documental que se pasó originalmente hace 10 años, a 20 de su muerte, hace 11, a 10 de su muerte, hace 21 años ahora, participan un montón de músicos que conocieron bien en la escena de los 80 y en los tempranos 90 a Mexo Vigarrena. Hay que decir, cuando publicó su primer disco, Viaje de Vida, en 1990, el segundo, Avión, el póstumo, es de 1993, la pauta de dinero del sello multinacional para el que trabajaba le consiguió espacios aquí, allí y en todas partes. A Mexo Vigarrena, que interactuaba mucho con la Lomir en la Rock and Pop, había una pauta rotativa en que Mexo decía al final, recuerda a Leo Acevedo, ahora, si no consiguen el disco, Robin Lon, al público. Y de una u otra manera, mucha gente creía que él, que tenía poco más de 40 cuando grabó el primer disco en la Argentina, es decir, ya era un veterano de muchas lides, se convertiría en una estrella del panorama de la música en Argentina. Nadie podía esperar, salvo aquellos que lo conocían muy de cerca, que acabara con su propia vida. Rodolfo García, baterista, entre otros grupos, de Almendra y Aquelarre, grabó con Mexo Vigarrena en el primer disco, y no solo grabó, sino que se convirtió en su amigo. Dice en el documental sobre los vascos famosos en el mundo sobre Mexo: yo en el primer disco participé y grabé solamente el tema ese, La Rosa Fantasma, para mí el mejor tema que se escribió, referido al problema del SIDA y demás, ¿no? Una rosa fantasma clavando espinas, escondida en esquinas y en almohadones. Esta es la versión del vasco, que era mejor poeta que músico, y mejor poeta y músico que cantante. pero tenía una cosa muy difícil de olvidar. Es la risa cobarde. Y él mismo se dedicó a boicotear la campaña de prensa de su disco. Una vez que vio cómo era, que le preguntaban cosas periodistas que no lo conocían, que la plata del sello podía más que cualquier otra cosa, anarquista como era, en la vida cotidiana también, decidió que no valía la pena promocionar su propio disco. No tenía ese criterio de que, bueno, estoy arrancando con un disco nuevo, qué sé yo, es mi carrera, va todo acompañado por una buena campaña de prensa y demás, y esto es mi trabajo y esto lo tengo que tener terminado, ¿no? Digamos que por ese lado tenía un... Bueno, él era muy, muy, muy anarco así, no solamente en su pensamiento político, sino también en su vida cotidiana. Hay gente que cuando se topa con estos personajes, la cara marcada por una cicatriz, Fede, haber vivido con Sid Vicious entre los punks, las leyendas de Cuchillo, de Coraje y de Andar de Caño. Un temerario. Claro, el tráfico de drogas, pensará, bueno, era la cara de boxeador. Era un pesado. Meso hablaba 9 idiomas. En cada lugar del mundo donde había ido había interactuado con los mayores intelectuales. Bueno, Rodolfo García cuenta de qué manera él era capaz de narrar una escena hablando con Luca Prodan con acento escocés, si esa anécdota transcurría en Escocia, hablando en vasco, su idioma original, hablando en castellano, hablando en portugués, hablando en inglés, hablando en francés, hablando en italiano. A veces parecía un prodigio de la naturaleza, es la verdad. De cada lugar en donde estuvo, el tipo te podía hablar de sus poetas, de sus músicos, de sus pintores, de sus políticos, pero además no como un simple titular, sino conociendo a fondo, ¿no? Patricia Somoza, que fue su mujer argentina, su compañera, aquella que lo conoció en una playa y se encandiló y lo siguió y lo sufrió. Era difícil de bancar. El vasco piensa a la distancia que en realidad, así como se fugó de Londres cuando lo buscaba la ley, él llegó a la Argentina como parte de una fuga permanente. Era un tipo que, digamos, tenía afectos muy profundos, pero tenía como una cosa de fuga permanente, me parece, ¿no? Así como su recorrido geográfico es como una especie de fuga buscando algo, qué sé yo, bueno, fuga o búsqueda, ¿no? Y esta idea de que la rosa fantasma es el mayor tema escrito sobre el SIDA, por ahí justifica la versión que de ese tema de Mexo Vigarrena, al que estamos homenajeando, hizo el rosarino Juan Carlos Baglietto, que es quien más cantidad de canciones de Meso registró en discos en la Argentina. Un fantasma de rosa recorre el mundo. Una rosa fantasma clavando espinas. Escondida en esquinas y en almohadones. Mete miedo entre piernas y en algodones. Es el rastro borrado de un puñal mudo. Es la risa cobarde que alegra hienas. Puritanas y frígidas sin corazones que hielan los tajos y los cojones. ¿Quién fue el que te parió? Asesino de probeta que con cara de profeta y predicando redención quieres ver. ¿Qué se te ocurrió? Amargarme así la vida con este invento del SIDA y tu falsa información que me trata de cretino o maricón. Pienso que eres misterio de laboratorio. Perro de bata blanca que odias todo y no dejas que nadie disfrute a su modo sin que sea un rey. rito mortuorio. Quieres hacer del mundo un santuario, un jardín de espejismos limpio de todo, donde el amor te lo sirvan empaquetado, envuelto en la tela de un sudario. ¿Quién fue el que te parió? Asesino de probeta, que con cara de profeta y predicando redención, quieres venderme la muerte o el condón. ¿Cómo es que se te ocurrió? La vida con este invento del SIDA y tu falsa información que me trata de cretino o maricón. ¿Quién fue el que te parió? Asesino de probeta que con cara de profeta y predicando redención, ¿quieres venderme la muerte o el condón? ¿Cómo es que se te ocurrió amargarme así la vida con este invento del SIDA y tu falsa información que me trata de cretino o maricón? Polifonía Nocturna, Carlos Polimeni, Nacional Rock. América, tú que entiendes de serenos, de cuentos de marineros, héroes y por dioseros, herida como un pájaro con plomo, en las alas y en el marcas de los palomos que vuelven una mañana cuando nadie los espera, con polvo de carretera y un aire de tierra extraña. Mexo Vigarrena contando parte de su vida en las canciones del que fue su disco póstumo en la Argentina. Patricia Somoza, virtualmente su viuda por entonces, contando que sus canciones eran biográficas o tenían que ver con su experiencia en el mundo. Las canciones de él, muchas hablan de, o sea, o cosas biográficas o cosas que veía, digamos, en el mundo y daba cuenta de eso, ¿no? Y por ahí hay canciones que tienen que ver más con su experiencia personal y otras con las cosas que veía por el mundo. Qué sé yo, que podría dar cuenta de vidas de las personas o de cosas del momento como deceptivas también, ¿viste? De búsquedas, no sé, o de gente que migra o de cosas en relación con el amor o cosas en relación con autonomía personal o nacional. Estamos evocando la figura de Mexo Vigarrena, muerto por propia voluntad en 1993. Nació y se quitó la vida el Día del Loco, el 22. Ustedes pueden interactuar si tienen deseos con nosotros en vivo a través de Facebook. Así es, los invitamos a contactarse con nosotros en el muro de nuestro Facebook. Somos Polifonía Nocturna. Cristian dice, gran comienzo, Carlos, gran comienzo. Recordémoslos como vivió. También Laura dice, ya estoy intentando entrar, aunque se me corta un poco la transmisión. Saludamos también a Alba Noemí, que nos saluda en el muro de nuestro Facebook. Y como siempre, nuestros amigos de FM Educativa, retransmitiendo Polifonía Nocturna en el 92.3 en Río Gallegos. Había nacido en el País Vasco, en Vizcaya, el 22 de julio de 1951. Se quitó la vida en Buenos Aires el 22 de enero de 1993. Tenía entonces 42 años, un disco grabado y uno por salir. Y el tema de que no salía y se demoraba el segundo fue central en la depresión que terminó llevándolo a la tumba. Patricia Somoza otra vez diciendo, el Vasco era una persona encantadora, pero ciertamente difícil. Era una persona difícil, diría, ¿no? Al mismo tiempo muy encantadora, digamos. En general la gente o lo amaba o lo odiaba, ¿no? No había mucho término medio porque era una persona que decía cosas bastante fuertes y tenía una manera de relacionarse más bien buscando tocar algún punto del otro, azuzándolo, digamos, y el que se lo aguantaba y que lo podía tomar con swing, con gracia, con humor, venía bien, pero había gente que le resultaba intolerable. Fue un tipo bastante denso. Y canciones en vasco del hombre que había nacido como José Luis Meso Ugarte y se puso Meso Bigarrena porque necesitaba que su nombre no fuera reconocido. Bigarrena significa segundo en vasco. El vasco, ustedes saben, es un idioma impenetrable, dificilísimo, sobre el que hay incluso una controversia lingüística. ¿De dónde viene ese idioma con tantas K, que parece más parecido al polaco que a las lenguas romanas o romances de la zona? ¿Había algo en la cabeza del vasco que le hacía pensar que volvería a Euskerra? En su música estaba la nostalgia del mar, de los acantilados, del campo, de aquel mundo en que vivía. Y andaba, cuenta Patricia, con un diccionario vasco estudiando todo el tiempo para poder dominar el idioma en un país en que prácticamente, la Argentina, nadie habla vasco. Andaba con sus diccionarios y sus gramáticas que tengo todavía acá en casa. O sea, para él como el euskera era un tema pendiente, digamos, que no lo dominaba del todo, pero siempre estaba como atrás de eso, ¿no? Viajaba con el diccionario y la gramática, por ejemplo. Joaquín Sabina, su compañero de aventuras mozas en una Londres surreal. Recuerden que España queda muy cerca de Inglaterra y que en la era del franquismo los que se hartaban de esos 40 años de dictadura y represión muchas veces buscaban allende las fronteras un espacio de libertad. Muchos iban a Francia, el país que limita con Francia al este, y muchos iban al norte rumbo a Inglaterra. Ahí se encontraron y fueron amigos de aventuras bien pesadas, bien de los 70, Meso y Sabina. Sabina se enteró durante una entrevista con un periodista de Página 12 de que Meso se había suicidado en enero de 1993, colgándose, bien a lo vasco, ancestral, ateo y cabeza dura, sin pensar en nada más que en que quería morir, y le dedicó a su amigo una canción. Van a escuchar la versión de Fito Páez y Joaquín Sabina, de Flores en su entierro. Es la canción para Meso Bigarrena. Excepto las de la imaginación, había perdido todas las batallas. Un domingo sin fútbol nos contó, vencido, que tiraba la toalla y nadie lo creyó. Pero esta vez no iba de farol. Al día siguiente se afanó una cuerda y en lugar de rezar una oración mandó el mundo a la mierda y de un palo borracho se colgó. Debía luca y media de alquiler, dejó en herencia un verso de Neruda, un tazón con pestañas de papel flotando en el café y una guitarra tísica y viuda. Lo poco que tenía lo invirtió en un hueso de lujo para el perro y en pagar al contado la mejor corona que encontró. Su entierro. Conspirando contra Franco, era el rey del aceite de hashish y le excitaba más robar un banco que el mayo de París. Por Florida lo vi la última vez con su traje anacrónico y marchito, estudiando el menú de un cabaret. Hay comida, mi plato favorito, para joder, debía luca y media de alquiler. Dejó en herencia un verso de Neruda, una lágrima de Lili Marlene flotando en el café y una guitarra tísica y viuda. Lo poco que tenía lo invirtió en un hueso de lujo para el perro. Ayer, cuando se fue al barrio que hay detrás de las estrellas, la muerte que es celosa y es mujer se encaprichó con él y lo llevó a dormir siempre con ella. Polifonía Nocturna, un programa de rock. Este es el grupo La Barraca, que integraban en el año 90 Rodolfo García, Pedro Conde, Miguel Bassi y Marcelo Muir. Aquí la guitarra es del invitado Sartén Azaresi. También tocó en el disco Babú Cerviño, entre otros músicos, haciendo otra versión de En Mi Barrio. La escucharon al principio por Santiago Feliu, tal vez la conocen por Juan Carlos Baglietto. Su esposa, su mujer Patricia Somoza, dice que Meso era bastante inventor de historias, que era un mitómano, que a veces contaba una parte y callaba otra y hacía entender cosas que no eran. Personalmente, dudé muchísimas veces de historia que con mucho detalle Meso Vigarrena contaba, como esa de la misma habitación de Sid Vicious en Londres. Es decir, Vicious había vivido en Londres y él también. Habían compartido la época. Los dos eran músicos. Pero de ahí a que hubiera vivido en la misma habitación, había posibilidad de que fraguara una parte. Y me pasó que En tres ocasiones le pregunté a personas que él citaba y anécdotas que él citaba si era cierta la anécdota. Y las tres veces, las tres personas me dijeron sí. Una era Chico Buarque de Holanda, a quien Sabina decía, a quien Vigarrena decía haber quitado un ataque de pánico por borrachera con un café con ceniza. Y cuando le pregunté a Chico Buarque me dijo, sí, es verdad, eso pasó y pasaron muchas cosas más que no voy a contar. Otro fue Sabina, cuando le pregunté si era cierto que él había robado un banco con Meso Vigarrena y dijo, bueno, pusimos una bomba y nos llevamos el dinero. Si eso es robar, creo que sí. Y el tercero fue Pablo Milanés, que corroboró una historia que Meso contaba respecto a que lo había suturado en una playa cuando se había cortado tomando ron con una botella que alguien rompió para pelear. Es decir, él citaba cosas grosas con personalidades grosas y preguntadas esas personalidades decían, sí, es cierto. ¿Y dónde está Meso? A propósito que quiero visitarlo. Y Meso siempre estaba, fumando nerviosamente, siempre un poco rápido todo. Generalmente en las antesalas de los teatros, fuera del ámbito del público, porque no era tan buen público. Sin embargo, él quería envejecer, no tenían como plan matarse. Hay una leyenda que dice que los vascos no intentan matarse, se matan. Y que por eso se ahorcan, para estar seguros de que triunfan. En España suelen decirse, las mujeres intentan matarse, los hombres se matan. No hacen como que se van a matar. Pedro Conde testimoniando eso. El que canta acá, Pedro Conde, su amigo, diciendo en el documental sobre vascos en el extranjero, él creía que iba a ser algún día un viejito vasco con boina. Se comparaba a algunos viejos vascos que pasaban, por ejemplo, por una estación de tren con boina. Y él decía, fíjate, ahí tienes un vasco. Y eso es lo que voy a terminar siendo yo cuando sea viejo. No era fácil bancarlo al vasco. Muchos de los amigos que con el tiempo hablaron de él, muchos de los que lo conocimos, en un momento nos saturamos de su temperamento, sus insistencias, aquella costumbre de no dormir y darle días seguidos, a su labia incansable. Cuando le propuse que escribiera algunas notas en el suplemento No de Página 12, se las arregló para pelearse con medio mundo apenas había escrito un par de notas. Escribía cosas como, ¿cómo puede ser que los Rolling Stones sigan imitando tanto a los ratones paranoicos? ¿Cómo puede ser que David Byrne se empeñe en hacer lo mismo que la portuaria? ¿Cómo puede ser que los bateristas argentinos pierdan tanto el ritmo? Montevideo es la catedral del ritmo, Buenos Aires su tumba. Y entonces a muchísima gente no le gustaba nada. Pese a que lo que decía era lo que muchas otras personas pensaban, Pedro Conde fue su compañero de aventuras, de rutas y hasta su guía. Pero un día se cansó y cuando llegó el turno del segundo disco dijo, Vasco, acá me bajo. Yo ya en el segundo disco corté la relación con él, porque él me había participado de su decisión y yo le participé de mi decisión de no acompañarlo en ese divague, en ese delirio, que era como él se iba a retirar de escena, que él lo había predicho ya. Para él la fama era una flor de plástico en una sanguchera de cristal, decía. Y estaba atrapado de ese concepto, porque por un lado, para poder lograr desarrollar esa obra dentro del marco de una multinacional como la EMI o como la Sony, tenía que adaptarse a esos parámetros. Y por otro lado, él rompía en esos parámetros. Esa contradicción creo que fue una de las cosas que más lo sacaron o lo marginaron de todo esto. Sabina se lo dijo un poco mejor, diciéndole que con ese talante él acá no podía triunfar. El segundo disco, el póstumo, empieza con Avión, esta canción. Es que el vasco estaba soñando con irse. Una mujer le había llamado por teléfono desde Francia diciendo, tengo un hijo de 6 años y es tuyo. Por lo menos venía a conocerlo. Pero él le decía a los amigos que quería irse a Tahití. Y sin embargo, cuando fue a sacar el pasaporte y se dio cuenta que en la Argentina ya existían las computadoras, tuvo un ataque de pánico. Dijo, estoy en las computadoras. Es decir, Interpol me puede encontrar en cualquier lugar del mundo. Y el problema que afrontaba es que él era Mexo Vigarrena para todo el mundo, pero cuando tenía que decir su nombre real, José Luis Meso Ugarte, saltaba al pasado. Polizones sin destino, sus huellas digitales son. Y aunque nadie esperaba la decisión final, esa brutal forma de acabar con su vida a los 42 años para hacer noticia un ratito en los noticieros nocturnos de aquel 22 de enero de 1993, todos sabíamos que algo le estaba pasando al Vasco, dice. Por ejemplo, la que se convirtió en su viuda. Yo empecé a oler, porque lo veía, empecé a oler que algo le pasaba, como en un primer momento que él se deprimió y estaba así, estaba muy callado. Por ahí, él digamos, como cosa habitual, él tenía así momentos cuando estaba medio rayado, esto más allá de esos momentos agudos, te digo, cuando estaba medio rayado era así un muro de silencio. Cuando creyó que la policía venía por él, y en realidad venía por el sereno irlandés de una fábrica acusado de ser del IRA, y se la aspiró del centro, un amigo generoso, Pepe Selles, que vivía en Ramos Mejía, le ofreció casa y refugio, venite acá. Y Meso vivía en un galpón, y como decía mucho que se iba a matar un día, hasta le hicieron un ahorcado en broma y se lo colgaron encima de la cama. Nadie podía suponer que iba a ser aquello que decía, pero ojo, era vasco. Y era cabeza dura. Y cuando se deprimió y encima el disco no salía y la plata no alcanzaba, procedió a retirar una soga que estaba para una hamaca de los chicos de la casa, en que él mismo había columpiado, hamacado chicos, y les dijo a todos, con esta soga se fue a suicidar. Yo lo encontré un día en la calle Lavalle, acababa de ver una película en un cine en la calle Lavalle, y fuimos a tomar un café en la esquina. La película era Thelma y Luis, de Ridley Scott. Él me dijo, no, pura basura estadounidense, ni había entrado al cine. ¿Cómo se matan al final? ¿Con un auto? Nada, nadie se mata así. Uno tiene que matarse con una soga para estar seguro de que muere. Y del bolso que llevaba sacó la soga. Pepe, el dueño de la soga, el dueño de la casa, el hombre que cobijó al Vasco, terminó enterándose mirando televisión aquella noche de lo que había pasado con la soga de la hamaca de su casa. Estaba muy, muy deprimido hasta el extremo, como que ya no salía más del pozo en que estaba. Y él mismo se daba cuenta que no. Aparte no tenía ninguna voluntad para salir del pozo. Como diciendo, voy a terminar así, ¿viste? Como bien cabezadura que era. Dicen nuestros oyentes comunicados con nosotros en vivo mientras hacemos el programa Fede Benítez. Alba Noemí dice, conmovedor el homenaje hecho música y canción de Fito a ese Meso atormentado. Gracias. Eric Stewart dice, muy bueno el programa, como siempre. Atormentado y atormentante, y sin embargo había algo que no vimos nunca en Meso, que el futuro no conoció, que es que él podría haber sido más que el personaje que fue. Un tipo re groso en la historia de la canción en la Argentina. Eso piensan muchos, ¿eh? Baglietto, Fito Páez, Sabina, aquellos que conocieron y saben lo que valen las buenas canciones. Fabián Cabrera es mendocino y es investigador. Hace mucho tiempo que anda vinculado a la idea de que de esta historia hay que hacer una película grande. Así como Luca es un personaje grande, Meso Vigarrena es un personaje grande, sobre todo para España, aunque nunca lo vio triunfar. Él se fue cuando se convirtió en mayor de edad, se fue de España y ya no volvió nunca más. Y al final de su vida estaba triste porque había llamado en diciembre a su pequeño pago a Vizcaya, en el País Vasco, y había hablado con su papá y su papá le había dicho, estoy sin trabajo. Y él no tenía ni siquiera dinero para mandarle y lo puso muy triste ser un tipo grande, tener un padre trabajador y sin pega en Vizcaya y no poder enviarle dinero. Él desde los 9 años había querido irse, se fue a los 18 y nunca volvió. Eso cuenta Fabián Cabrera, su investigador. A los 9 años empieza a marcar una ruta por el mundo que sería su ruta cuando más grande. Y el tipo recorrió toda esa ruta que marcó a los 9 años, la recorrió toda. Por todos los países donde anduvo, bueno, por donde dejó una marquita ahí en ese mapa a los 9 años, esa ruta la hizo. Hay historias como, por ejemplo, que él estuvo en Londres en una habitación viviendo con Sid Vicious y se partió la cabeza a cabezazos con él. Y así, o travesuras con Sabina en Inglaterra, cosas así. Él estuvo en muchos lugares, estuvo en plantas, en pozos petroleros en el medio del mar en Suecia, como reclamando algo por esa gente, por los trabajadores. Anduvo en 10.000 lugares, trabajó de un montón de cosas, un tiempito y se iba. Pero él era como que tenía que hacer su propia visión, hacer su propia idea de lo que era el mundo en todos lados. Joaquín Sabina fue corrigiendo su impresión, los temas que escribió. Este es Meso cantando Nunca Digas Nunca. Y además de Flores en su Entierro, la canción que escucharon en versión de Fito Páez, del disco que compartieron en Buenos Aires, ambos, Joaquín Sabina grabó Flores en la Tumba de un Vasquito. Excepto las de la imaginación, había perdido todas las batallas. Una tarde de lluvia nos contó, vencido, que tiraba la toalla y nadie lo creyó. Pero esta vez no iba de farol. Al día siguiente consiguió una cuerda y en lugar de rezar una oración, mandó el mundo a la mierda y del árbol más alto se colgó. Te vi a 15 meses de alquiler. Dejó en herencia un verso de Neruda, un tazo con barquitos de papel flotando en el café y una guitarra clásica y viuda. Lo poco que tenía lo invirtió en un hueso de lujo para el perro y en pagar al contado la mayor corona que encontró para que hubiera flores en su entierro. Veinte años atrás lo conocí en Londres conspirando contra Franco. Era el rey del aceite de hachís y le excitaba más robar un banco que el mayo de París. Por Corrientes lo vi la última vez, con su aire melancólico y marchito. Al mirar el menú de un cabaret, comida, mi plato favorito, grito por ofender. Te vi a 15 meses de alquiler. Dejó en herencia un verso de Neruda, un tazo con barquitos de papel flotando en el café y una guitarra clásica y viuda. Lo poco que tenía lo invirtió en un hueso de lujo para el perro. Joaquín recordando a Meso. Segunda versión, segundo opus de una misma historia. La primera grabada como tango en Buenos Aires y esta como una triste canción de cabaret en España. Ayer hizo 2 meses que se fue. Les prometí una historia triste y esta es una historia triste y no tiene moraleja. En esta noche de viernes, Fede Benítez, hicimos Polifonía Nocturna. En la operación técnica, Gabriel Kruchowski. En la producción, Rodrigo Lamardo. Leonardo Acevedo conduce, Carlos Polimeni. En donde estés, Meso Ateo, tal vez deberías saber que esta gente, esta noche en Buenos Aires, y mucha otra gente pensó en tu vida. No hay ninguna lección positiva en tu vida, Mexo. Está el boceto de lo que pudiste ser y al fin y al cabo apenas insinuaste. Polifonía Nocturna, una historia del rock argentino.